Mucho gusto, yo soy Andrés Martínez, soy compositor y productor musical. Y me atrevo a decir que tocaba New Wave, más o menos en el año 92, con muchas influencias y aires como de bandas, como por ejemplo The Cure, Siouxsie and the Banshees. Mucha onda también como del post-punk, también Sonic Youth. Me gustaba mucho pues Joy Division y yo creo que empecé a concretar ese sonido intercambiando conocimientos con amigos también de la escena, de otras agrupaciones que solíamos tocar en la época bogotana y chapineruda en bares como Astrolabio, Transilvania, un resto de bares así como en donde ponían música alternativa, música de los 90s, ya fuera grunge, ya fuera Red Hot Chili Peppers, ya fuera, bueno, toda esta escena de los años 90s en Bogotá. Posteriormente hice mi banda, yo creo que una de las bandas pues más interesantes que pude tener de pronto fue Yuri Gagarin, que era una época en donde estábamos influenciados mucho también como por el sonido alternativo, tanto inglés como pues californiano. Nos gustaba mucho hacer ruidos con la guitarra, hacer feedbacks, publicamos un par de álbums, tocamos en el primer Rock al Parque. Pero justo por esa época me empecé a interesar también por la música, pues como por la idea de estudiar música. Todo lo hacía pues de manera intuitiva. En esa época pues solía comprar discos en Musiteca, en San Andresito, en otro almacén que se llamaba Bebop Alula. Pero no sé, cosas de la vida, terminé estudiando música en el departamento y en la Facultad de Artes de la Javeriana. Ahí me conecté también con la música experimental y con grandes maestros que me enseñaron otro tipo de música. Me llevaron a otras vertientes de la música textural, de la música experimental, de la música electrónica. Y tuve dos maestros muy importantes desde la perspectiva de la música electrónica. Uno fue Harold Vázquez, que él acababa de llegar de París de estudiar en el IRCAM y fue el que me dio como toda la introducción a la parte de síntesis musical, a la parte del trabajo de síntesis granular, enseñándome softwares como por ejemplo AudioSculpt, un software fabricado o programado pues en el IRCAM. Pero por otra parte yo tenía muchos amigos de la escena pues de la música experimental contemporánea en Bogotá que estudiaban en la Universidad Nacional. En ese momento ellos me introdujeron con un maestro muy interesante, fue el compositor bogotano Leonardo Hidrobo, amigo que me introdujo a un gran maestro llamado Roberto García. Roberto García pues hacía parte de esta camada de compositores que hacían conciertos electroacústicos, electrónicos, también hacían audiciones públicas de esta música, y dentro de esos colegas de Roberto García estaba Juan Reyes, por ejemplo, estaba Mauricio Bejarano, pues eran compositores reputados no solo en la escena nacional sino internacional, ya les habían interpretado obras en Europa, algunos en Estados Unidos, y pues Roberto García me dio como todas las bases de la música electroacústica y fue muy interesante porque él nos enseñaba en su casa, pues nos reuníamos dos, tres compositores a tomar la clase y ahí pues prácticamente nos mostraba música nueva, nos mostraba scores de la música electrónica y electroacústica. Pues yo estaba empezando a hacer notación pues occidental en partitura, haciendo orquestaciones, instrumentaciones, pero ya los scores gráficos de la música contemporánea me estaban llamando mucho la atención y desde esa perspectiva yo empecé a escuchar a otros compositores como Stockhausen. Me interesé mucho por los estudios de piano de él, que manejan también filtros con amplitud modulada, bueno, toda esta cuestión como desde una perspectiva análoga. Y yo creo que me interesé también por escribir música electrónica, por hacer scores gráficos. De hecho, hacia el año 96-97 empecé a hacer una obra, que es de mis primeras obras pues digitales, electrónicas, se puede decir, llamada Dinamita. En realidad cogí un sample pues de un que me pirateé por ahí del World Wide Web, cogí un sample de Dinamita, pues en Cubase, que era una especie de secuenciador que usábamos en el momento, lo desarrollé, empecé a jugar como con todas esas facultades de expandir el sonido, transponerlo, cortarlo, editarlo, sacarle más armónicos con algunos plugins, ponerle efectos, y terminé haciendo pues de mi primera pieza, pues yo digo, claro, digital de alguna u otra manera, porque el proceso fue digital a través del computador, pero pues igual es un sample, ¿no? Nada, me empecé a interesar mucho por la música textural, la música espectral. En esa época, la escena era muy interesante porque era muy, digámoslo así, limitada, porque había un auditorio en la Nacional en donde solían como presentar esos conciertos cuando hacían, por ejemplo, audiciones de música electroacústica. Entonces ponían la amplificación, la regaban pues por todo el auditorio y estaban ahí Juan Reyes manipulando la consola, interpretando pues obras o haciendo audición para el público de obras, por ejemplo, de Gerard Griset o de Jonathan Harvey. Y claro, pues ellos se expandían, hacían como la, digámoslo así, el paneo de left-right, jugaban mucho como con el volumen, pero pues nos daban una ilusión como de música interpretada en vivo y era muy interesante. Entonces ellos hacían esos ciclos pues con una frecuencia como de más o menos unas 2-3 veces al año y se presentaba pura música tanto electrónica como electroacústica. Ponían, qué sé yo, álbums de Max Matthews o juegos, ejercicios electrónicos de todos estos compositores de los 60s y los 70s, y eso era lo que nos proyectaban al público joven. Cuando yo terminé mis estudios de música en la Javeriana, empecé también a relacionarme con la escena electrónica, pues con la música rave, y también tuve la oportunidad de ir a vivir a Valencia, España, en donde me conecté mucho con la escena, y ahí vi en vivo, por ejemplo, mucha música electrónica como de Chemical Brothers, vi por primera vez en vivo a Asian Dub Foundation, vi por primera vez a productores ahí como Amon Tobin o Howie B, pues haciendo como sus ondas con sus consolas, sus dispositivos electrónicos, sus sintetizadores, y eso también me inspiró muchísimo. Claro, al regresar a Bogotá yo quería ya hacer música electrónica como tal, me olvidé, o no me olvidé, pero pues dejé así un poco como con toda la escena de Yuri Gagarin, digamos que pausé un poquito la parte como del post-punk, el rock, y me metí mucho como con la música electrónica, con la onda muy, muy, muy, muy cercana al dance, al rave. Pero pues en esa época, digamos, estoy hablando ya del año 2000, 2001, la escena electrónica en Bogotá era un poco limitada. Claro, traían DJs, siempre al DJ número uno del mundo terminaba llegando a Bogotá o terminaba tocando en Medellín en alguna fiesta ya exótica, o pues aquí en los garajes yo me acuerdo que había una fiesta pues que hacían unos DJs bogotanos, un DJ francés, Jimmy, y él organizaba unos ciclos de conciertos en un parqueadero ahí en la novena con 22, con varios DJs de la escena local. Ahí conocí a un DJ fantástico llamado DJ Fresh, que prácticamente pues es un DJ que viene del hip hop de los 80s, de la escena del breakdance, y para mí él fue un maestro en la música electrónica porque él prácticamente me enseñó a manejar las tornamesas. Él hacía DMC, él hacía scratches, hacía unas cosas increíbles. Hay mucha gente que no coincide, pero para mí él fue como ese primer DJ que hacía como electrónica con cumbia, tomando samples de la música tropical, metiéndole beats de hip hop, invitando a MCs a cantar sobre eso, y para mí pues eso fue una revelación. Y ahí pues fundé mi primer proyecto con un amigo, Camilo Sanabria. Hicimos un proyecto llamado Monareta y empezamos a hacer pues ondas no tanto cumbieras sino más tropicales, tomando otros géneros también, un poco como el merengue, el merecumbé, algo como de porro. Fresh de todas maneras pues era un maestro, y tanto que lo invitamos a llamear y a tocar con nosotros, y empezamos a hacer canciones, pues resultados interesantes que empezamos a publicar. De alguna u otra manera pues terminamos haciendo un repertorio interesante, como con, en donde aplicábamos pues muchos sonidos como de la síntesis granular que yo había aprendido. Cogíamos por ejemplo cajas de ritmos como la de R5, cogíamos samplers como con el Akai, extraíamos pues samples por ahí, los procesábamos, o invitábamos amigos por ejemplo a que nos grababan vientos, nos grabaran saxofones, trombones, eso lo resampleábamos y terminaba sonando pues un filtro parecido como a ese sonido como de la época de los 40s, los 50s y 60s de la música tropical, por ejemplo de maestros como Edmundo Arias, Clímaco Sarmiento, el mismo Pacho Galán, Lucho Bermúdez. Entonces yo creo que, no sé, el espectro de esas orquestas, pues de los 40s y 50s de merecumbé y de la música tropical colombiana, yo creo que tenían ese espectro rico muy parecido al de la síntesis granular. Cuando uno oye los barítonos de Lucho Bermúdez, hay un espectro increíble, hay ruido, hay distorsión. Entonces eso para mí era muy, muy importante, no solo a nivel conceptual, no solo a nivel de rumba, sino a nivel tímbrico. Me parecía muy, muy valioso estudiar no solo esa orquestación, sino también la combinación de esa orquestación con sintes, con beats, En fin, también con juegos de filtros, amplitud modulada, qué sé yo, osciladores de voltaje que ayudaban también a frecuencia modulada, qué sé yo. Uno podía como filtrar de muchas maneras estos sonidos. Y pues eso me llevó prácticamente como a hacer una maestría en música electrónica y en composición. Yo dije, bueno, chévere ya reunir como todas estas vertientes. Y entonces me fui a vivir a Nueva York hacia el año 2004. Y allá pues conocí a unos maestros increíbles. Bueno, conocí en una clase de C-Sound a Richard Boulanger. Él fue mi maestro de C-Sound. Entonces de alguna u otra manera me conecté con la música electrónica así tipo Max Mathews. Pues prácticamente Richard Boulanger fue muy cercano a Max Mathews, desarrollando no solo pues programas para C-Sound de sonido y música, sino también interfaces musicales para encontrar nuevas alternativas de expresión musical. Por otra parte, tomé una clase muy, muy interesante con Tristán Murel, pues uno de los compositores de la música espectral. En el año 2004-2005, Tristán Murel estaba enseñando en la Universidad de Colombia. Yo estaba estudiando en la Universidad de Nueva York, pero en el departamento de música podíamos tomar clases de otras universidades. Entonces yo aproveché que Tristán Murel estaba ahí. Pues yo ya tenía referencias de Tristán Murel por obras como Desintegración de la música espectral. Tenía también referencias de su colega Gerard Grisé en obras como Vortex, que son obras muy texturales, y siento que Tristán Murel me abrió la cabeza también no solo a nivel como de mostrarme nueva música, sino también al nivel del concepto de entender muy bien las diferencias entre música digital, entre música electrónica, música eléctrica, música electroacústica, ¿cierto? A partir de diferentes bibliografías, a través de diferentes compositores. Él me introdujo, por ejemplo, a Jacinto Scelsi, me enseñó a analizar a Salvatore Jarrino, me enseñó a analizar o a ver de cerca obras de Olivier Messiaen, porque pues Olivier Messiaen fue su maestro de composición. Entonces, digamos que, claro, para mí eso fue una inspiración impresionante. Además, pues Tristán Murel era un conocedor de la música electrónica de manera profunda, con toda la experimentación que él hizo en el IRCAM. Él conoció pues de primera mano obras recién estrenadas o sin estrenar. Entonces todo eso pues también no lo compartía, ¿no? Al igual que todas las herramientas previas que yo ya había visto, por ejemplo, con Harold Vázquez o con Roberto García. Y pues nada, fue como potenciar todo eso que ya tenía. Y eso me llevó también a escribir música electroacústica. Entonces yo escribí una obra que se llama Climas Artificiales para Timpani. Y pues es una obra que consta de el set de timpani con cuatro pues tambores, la onda, y sencillamente en un patch de Max MSP pues tengo los procesos, ¿cierto? Que se hacen cuando la señal del timpani entra al micrófono a través de la ejecución que haga el intérprete, y eso se va procesando en tiempo real, generando filtros o generando también procesos de síntesis granular que luego se amplifican. Obviamente el ideal es que siempre se amplifiquen en 5-1, se amplifiquen en 5-1 y que esas nuevas texturas interactúen con los resultados acústicos que está desarrollando el intérprete. Claro, pues se hacían, por ejemplo, en los 60s, y yo hice análisis, por ejemplo, de obras de Mario Davidovsky, por ejemplo, obras como Sincronismos, que eran, por ejemplo, obras escritas para clarinete y cinta magnetofónica o cualquier instrumento y cinta magnetofónica. Mejor dicho, Davidovsky hizo muchos estudios de este tipo de sincronismos, ¿no? porque en esa época, pues entre los 60s y los 70s, claro, se interactuaba con cinta magnetofónica, ¿no? Y en la cinta magnetofónica, pues se procesaba ya al estilo de la música concreta de Pierre Schaeffer. Entonces, digamos que todo eso, pues finalmente se integró en toda esa experiencia que yo tuve en la maestría, con los diferentes maestros que tuve. Por ejemplo, tuve también una clase de Max MSP muy chévere con Dafna Naftali, que ustedes pues la han programado también en sus podcasts. Nada, es como, siento que es como una unión de muchas herramientas y que al final pues uno se da cuenta que cada software pues tiene su onda, que uno los puede combinar, que uno de verdad pues cae en cuenta que es difícil casarse con un software determinado. Entonces pues uno termina combinando muchas herramientas, muchos sonidos, muchos timbres, muchas texturas y también pues muchos géneros musicales, ¿no? Uno termina haciendo no necesariamente fusiones como se da digamos en la música del mundo o en determinados géneros de música en donde se combina música tradicional con elementos electrónicos, sino yo lo he asimilado más bien como amalgamas sonoras, ¿no? En donde uno extrae como la esencia de los sonidos de un género, extrae la esencia de los sonidos de otro género y los termina como disfrazando a través de otros procesos, pero sin perder el ritmo de un género o sin perder las alturas. Sencillamente se traduce en nuevos timbres y en nuevos procesos. Me gustaría compartir con todos los oyentes algunos procesos que he hecho, por ejemplo, con una de las agrupaciones que sigo moviendo hoy en día de música electrónica, en donde hemos aplicado también materiales de la cumbia experimental. Esta banda que muevo actualmente se llama Monareta, pero nos hemos metido de lleno con el beat, con el envolvente del sonido, con los sonidos MIDI también, con mucho sabor. Entonces, les voy a poner un tema que es de los primeros de Monareta, que se llama El General MIDI, que es netamente tropical, pero pues con su onda digital. En este momento yo sigo usando cajas de ritmos como la DR5, ¿cierto? La clásica DR5, ahí programo beats. En este momento estoy trabajando con un sampler que es el Electribe Sampler de Korg, que tiene también unas facilidades pues de edición de samples, de programación pues de beats. Entonces también tiene filtros y uno puede hacer procesos de onda. También me gusta usar sintetizadores como el Micro Korg. Uso sintetizadores como el Juno. Tengo un órgano Wurlitzer. Y todos estos elementos pues los sigo utilizando no solo en la música electrónica que hago con mi banda, sino también son elementos que uso, son instrumentos que uso también para escribir música para medios audiovisuales, para videojuegos. Me gusta trabajar mucho con Max MSP, uso la aplicación de Max MSP. Entonces, por ejemplo, hay un tema también que quiero compartir con todos ustedes que se llama Ven, de Monareta. Y este es muy interesante porque cogí un guitarrón de los de mariachis de 6 cuerdas que compré alguna vez en Guadalajara y sampleo un bajo, sampleo un riff de bajo y con el procesador, pues con el Max MSP, con el patch, pues tengo varios objetos que cogen ese sample y lo terminan reduciendo, ¿no? Hay un objeto en donde altero la velocidad de ese sample, hay otro en donde la alargo. Entonces termino como desarrollando diferentes células rítmicas que sobrepuestas generan pues diferentes sonidos como tipo glitch, generan como también unos sonidos percutivos. Entonces combino todos esos sonidos desarrollando pues un sistema de ritmo, armonía y melodía. Y encima pues grabo metiéndole a la voz pues delays y cosas así. Entonces este tema se llama Ven. También tiene algo de síntesis granular. Las voces sí son grabadas, pero están procesadas con delay, así tipo dobladitas, pero toda la parte de la pista es hecha con el guitarrón y con algunos sonidos de trompeta y todo eso pues es toda la forma, todas las células rítmicas, todo fue hecho en el patch de Max MSP de samplers. Este EP salió como en el año 2007 más o menos. El General MIDI fue una canción, fue una de las primeras canciones que hicimos. Esa se hizo aproximadamente entre el año de 2003 y 2004, pero salió publicada en 2005 y posteriormente en un disco que salió ya a nivel internacional en 2008. Entonces lo que yo veo de toda esta escena actual de la música electrónica es que prácticamente hay muchas tendencias ahí pues involucradas de la música minimalista, de la música ambient, pues del breakbeat, del house, del hip hop, y todo se concentra pues en la escena actual que estamos viviendo, ¿no? En una escena muy ecléctica, muy fragmentada, en donde hay mucho talento, en donde ya prácticamente cada DJ, cada productor pues tiene sus herramientas, su software. Y finalmente lo que importa es el rito, ¿no? Es qué tanta resonancia puede tener dentro de un, no hablo de mercado, sino dentro de un grupo de gente, dentro de un colectivo que sencillamente pues adopte esos sonidos del productor, DJ, artista, etcétera, y pues lo sepa usar como rito, como ritual, como, sí, cierto, está toda esta cuestión de baile, está esta cuestión de celebración, y pues siento que la música pues cumple un papel muy importante ahí. Entonces en la colectividad. Y hoy en día vemos pues cualquier tipo de tendencias, ¿no? Hoy en día vemos pues gente que está trabajando con música así tipo lo-fi, otra gente que está pues trabajando con house, otra gente que está trabajando con cumbia digital. Entonces pues son diferentes tendencias que uno ve en la actualidad y sencillamente pues cada DJ, cada productor tendrá su convocatoria, pequeña, mediana, grande, universal, pero pues lo importante es esa esencia del rito, del compartir la música, del compartir sonidos y de compartir experiencias. Posteriormente me he dedicado a trabajar también ritmos con techno, ritmos con house también, en donde meto pues también materiales como por ejemplo motivos pequeños con sintetizadores, también texturitas pues desarrolladas con síntesis granular. En esa época estaba manejando un filtro que se llama el RFX. El RFX pues tenía una función parecida a la del Theremin, pues generaba un campo no electromagnético en este caso, sino un campo de luz, y sencillamente tenía unas coordenadas y uno con la mano pues y con un bombillito ahí iba como filtrando, ¿no? Según el kit o el nivel de filtro que uno quisiera hacer. Entonces esta canción tiene mucho de RFX, tiene mucho de síntesis granular y motivos hechos con el teclado MicroKorg. Este tema se llama Gaitana. Otro, por ejemplo, de los espacios que a mí me ha inspirado de pronto en la carrera, tanto como compositor y productor, es un espacio en donde también se exploren como las interfaces, ¿no? Digamos, dejar de lado también a veces los sintetizadores, dejar de lado a veces pues las guitarras o dejar de lado a veces los samplers. Entonces, conocí un espacio conocido como el NIME, New Interfaces for Musical Expression, que se hace pues con una frecuencia anual en diferentes lugares del mundo. En realidad es una organización de gente que se reúne a desarrollar interfaces, todo con el objetivo de hacer sonido, de hacer música, de hacer jams, por ejemplo. Y pues, claro, usan cualquier cantidad de dispositivos eléctricos o convertidores análogo-digitales como para tratar de buscar pues nuevas experiencias en la velocidad, en el ataque de nuevos instrumentos. Y esto también me parece importante porque el performance es algo que va muy, muy amarrado a la ejecución de música electrónica en vivo, ¿no? El hecho de que tú tengas tornamesas y un mixer y puedas mover fades, alterar el EQ, o el hecho de que tú puedas tener un sintetizador y modular el ataque, el sustain, el release, es muy interesante, ¿no? Entonces, es música que se vuelve performática, pero cuando encuentras nuevas interfaces o nuevas maneras como de traducir esas vibraciones, procesarlas y amplificarlas, pues es ahí en donde también viene como una emoción espiritual muy importante, no solo para uno como artista, intérprete o productor o compositor, sino también para el público, ¿no? Ver también un performance nuevo. Entonces, digamos que el NIME me ha inspirado. Yo tuve la oportunidad de estar en un par de NIMES en la ciudad de Nueva York. Entonces, pues es un muy buen encuentro para artistas performáticos, músicos, DJs, pues también gente que esté interesada en las artes visuales. Hay algo muy interesante de estas interfaces y es que son un riesgo absoluto porque pueden fallar en cualquier momento, ¿no? Así como el computador se puede caer en una instalación sonora, ¿cierto? Después de haber trabajado por horas ahí manteniendo la escultura sonora, pues también pasa con las interfaces. A veces se cae la programación o se daña la interfaz. Entonces, yo alguna vez trabajé con piezo sensors, con sensores de piezo. Y, por ejemplo, en esta obra, en climas artificiales para tímpani, le ponía los sensores de piezo a cada membrana del tímpani. Y en un concierto una vez se me desprogramó la velocidad de entrada. Entonces, claro, el tipo le daba forte a la membrana y no funcionaba, le seguía dando más forte. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Y lo que pasaba es que había un delay en la entrada de información al patch. Entonces, de un momento a otro, explotó toda la información y fue interesante porque, claro, se supone que era una obra electroacústica, entonces el tipo tocó más o menos unos 3-4 minutos pues de manera acústica, mejor dicho, solo lo que se emitía eran pues las membranas del tímpani, pero los procesos no se estaban pues ejecutando, todo quedó ahí como en un delay, en un objeto del patch, y de un momento a otro explotó un sonido como un ataque que parecía más que parte de la obra, parecía como si se hubiera reventado un parlante, y bueno, eso fue curioso, fue raro, pero pues no sé. Me acuerdo como de esa película japonesa Audition, que se supone que es de terror y que todo es bonito, y luego hay como 5 segundos de terror y ya. Entonces eso me pasó. Estaba tocando el y yo era como, yo tenía el computador ahí, pero ¿qué está pasando? Estaba mirando el patch. Entonces digamos que sí he experimentado con ese tipo de interfaces y, por ejemplo, también con interfaces con sensores de temperatura. También he trabajado con sensores de temperatura y todo, pero claro, son inestables, dependen de muchas cosas, de muchos parámetros. Entonces, claro, el resultado a veces pues puede ser peligroso. La improvisación es algo interesante y cuando yo relaciono esa improvisación a todas estas interfaces nuevas, en un caso en donde haya un error en una ejecución en vivo, pues para el público puede ser algo muy bonito, una experiencia interesante, pero para uno el sufrimiento es bien arduo. Entonces, sí, soy muy moderado con estas interfaces para nuevas expresiones musicales. Yo, la verdad, nunca he tenido como preparación como de la improvisación en el jazz, digamos, la improvisación desde el jazz, pues nunca, la verdad, me he preparado. Tuve más bien mucha relación con la escena del noise music, con la improvisación que desarrollaron pues artistas como Derek Bailey, el guitarrista, pero como tal nunca estudié improvisación, ¿cierto? A partir del jazz. me inspiré más como por ejemplo en toda esta escena del noise music de Nueva York de los años 80s a 90s, como pues Mark Ribot un poquito, Thurston Moore, guitarrista de Sonic Youth, el mismo Derek Bailey. Me interesa mucho más la parte como de improvisación sobre el ruido, la improvisación un poquito más como, digámoslo así, improvisado pues ya por ejemplo como a través de un feedback, o por ejemplo, alguna vez tuve un ensamble y pues hacíamos puro ruido, pero por ejemplo con materiales como por ejemplo plásticos de estos que tienen bolitas y digamos que contrapunteábamos con ese tipo de ruidos, con ese tipo de experimentaciones ya contra películas de cine mudo. Nos dirigía un maestro que se llama Michael Gatonska, pues él nos enseñó como toda esa onda de la improvisación a partir de materiales que uno tuviera. Pues claro, integrábamos algunos instrumentos de percusión, pues jugando como con las membranas, con el ataque y usando diferentes baquetas, pues baquetas de algodón, baquetas de madera, de plástico. Siento que mi escuela en cuanto a la improvisación ha sido a partir como de algo así más orgánico, mucho más como de tener materiales y bueno, texturas, ruidos, más no como a partir de un instrumento musical, ¿no? Y ahorita que hablabas del ritual o de lo ritual en la electrónica, claro, es otra cosa, porque en el jazz o en la improvisación libre hay un ritual, creo yo, pero más en el escenario, ¿no? Como de conexión, claro, entre los músicos. Y en la electrónica, de alguna manera, es más con el público. Pensando en un ensamble de jazz que tenga batería, en un ensamble de jazz pues, que tenga el piano o que tenga instrumentos amplificados, por ejemplo, la guitarra eléctrica, qué sé yo, pues claro, hay unos elementos, como tú mencionas, de vibración en el escenario, ¿no? De vibración, pues la batería vibra, digámoslo así, el contrabajo también tiene un espectro increíble de vibración, pero con la música electrónica, claro, tú dependes un poquito de un sound system, ¿cierto? Entonces son como otros métodos de vibración, como pensándolo desde los bajos, el sub-bass, los medios, los brillos. A mí me gusta escuchar mucho dub, como onda Lee Scratch Perry, Matt Professor, y desde esa perspectiva siento que, claro, el ritual tiene que ver como con la percepción de la vibración, ¿no? La percepción como psicoacústica, ¿cierto? No solo lo que escuchas, sino que, claro, en el sound system tú tienes también esa capacidad de potenciar el volumen, ¿cierto? De ser un poquito exagerado con el volumen. Y eso, claro, empieza a tocar pues los huesos, el corazón, el coxis de la gente. Desde el punto de vista también de ritual, pues terminas contagiado del sonido, de la vibración. Claro, cuando uno sale con sintetizadores a tocar en el escenario, el tipo de vibración es un poquito diferente al de tener un bombo ahí de un baterista, al de tener la amplificación de un bajo eléctrico, de una guitarra eléctrica. Entonces, sí, son otras experiencias más que están asociadas también como con la percepción de los timbres, de las frecuencias, ¿no? Claro, el volumen es un factor agregado muy importante, pero pues no necesariamente tienes que tener un sound system reventado para desarrollar ese ritual. Pero hay algo en la música electrónica que tiende a ser también hipnótico, ¿no? Depende del tipo de música electrónica que trabajes, ¿no? Porque pues si estás en el house y en el techno, claro, los beats tienden a ser más regulares, pero si estás con el breakbeat o por ejemplo con drum and bass o con jungle, de pronto puede haber un poquito más como de contraste en las texturas. Entonces, de todas maneras, yo creo que todo tiene que ver con lo hipnótico que logres desarrollar en las capas, en las texturas que vayas introduciendo en alguna forma de música electrónica. Pero sí, efectivamente hay ritual y el baile, ¿no? El baile es muy directo, o sea, con la música electrónica, pues claramente hay un baile pues relacionado y eso lo hace aún mucho más colectivo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir para orquesta y hacer cosas acústicas, por ejemplo, con música de cámara también. Y pues claro, uno pues esto obviamente no es nada nuevo, pero uno aprende a que todos estos instrumentos pues acústicos, ya sean pues los violines, las guitarras, los pianos, las cajas de resonancia, pues todos estos instrumentos tienen resonadores, ¿no? Tienen una actividad importantísima que terminan siendo pues la extensión del cuerpo, ¿no? La extensión de los dedos, la extensión pues de los brazos, y pues eso lo han explorado también en el campo de las artes plásticas. Por ejemplo, hay un artista que a mí me encanta que se llama Rebecca Horn, es una artista alemana que sus esculturas son como extensiones de los dedos, extensiones del cuerpo. Entonces, eso es lo que pasa con la música, esas vibraciones internas que tú tienes como ser humano, pues terminan también resonando en los instrumentos, son extensiones, ¿cierto? Y la electrónica, pues claro, tú en la electrónica hay ataque, porque tú activas un sample, en un sampler, activas el pad o activas un teclado y estás emitiendo una velocidad, ¿cierto? Y esa velocidad de todas maneras brinda una conexión, una extensión de un impulso humano, ¿cierto? Que se amplifica y pues de una manera eléctrica. Y pues cómo funciona el ser humano con sinapsis, ¿no? O sea, las sinapsis pues tienen como este material eléctrico también, no sé, sensorial, todo eso pues es también muy, muy, si no digital, por lo menos eléctrico. Entonces, eso es lo bonito también de la música electrónica, que terminas conectando, te termina haciendo un circuito más a tu cuerpo humano, ¿no? Tanto la instrumentación como la consola y el sound system, ¿no? La amplificación respectiva. ¿Cómo ves Bogotá en este momento o desde los 90 hasta hoy? Claramente la escena en los 90 era muy interesante, era incipiente, pero había muchos artistas de diferentes tipos, no sé, había desde grupos de rock hasta músicos que hacían electroacústica, hasta compositores que estaban desarrollando pues obras de cámara, obras sinfónicas, obras para banda. Siempre ha habido mucho talento y mucho concepto, que es lo que más me parece valioso. Siempre ha habido concepto. Claro, en los 90 no tan macro como ahora. En los 90 era un poco más restringido, pues de pronto los recursos de las instituciones no eran los mejores, pero hoy en día pues hay mucho más movimiento, hay mucho más apoyo. Si no es el apoyo ideal, siento que hay mucho más apoyo que hace 20 años, claramente. Pero fíjate que hace 20 años la gente internacional que venía a estudiar, por ejemplo, la música tradicional o que venía a hacer trabajo de campo, pues era porque tenía algún interés, por ejemplo, en la música tradicional que se estaba haciendo en las costas, los sonidos de los indígenas en el Amazonas, y eran antropólogos que venían, hacían trabajo de campo, ¿cierto? Pero ya a partir de ahora, pues tú ves como mucha, mucha más actividad de estudiantes de música, estudiantes de ingeniería de sonido, estudiantes de cine que están registrando, que están creando, que están componiendo, que están haciendo escena. Hoy tenemos pues toda esta vertiente de las llamadas nuevas tendencias, lo cual ha generado pues muchos, muchos grupos, ¿no? No solo de electrónica, sino también de fusión. Ahora hay mucha más actividad o circuitos en donde tú ves música tradicional aquí en Bogotá, ¿cierto? Muchos músicos viniendo de las costas, tanto Atlántica como Pacífica, viniendo pues de otras regiones de Colombia, mucha música pues nariñense también en Bogotá desarrollándose. Hoy en día es una escena internacional y fíjate que ahora no solo son los antropólogos internacionales que vienen, sino también son los artistas que quieren conocer y hacer colaboraciones con músicos locales, que no solo están radicados aquí en el interior, sino en todos los lugares de Colombia. También uno ve también artistas colombianos colaborando con artistas internacionales, desarrollando resultados increíbles. Hay mucho más mercado, mucha más música publicada, ¿no? Mucho repertorio. Antes pues no se veía eso, antes pues los CDs eran muy limitados. Cuando un artista en los 90 sacaba un CD era porque estaba trabajando con una compañía discográfica o porque tenía un muy buen contacto para ir a CD Systems y pensar una publicación independiente. Pero hoy en día, claro, pues gracias a todas las herramientas pues virtuales, hoy en día hay mucha música publicada, pero ojo, mucha música de muy buena calidad y de todo, desde electrónica, rock alternativo, música tradicional, nuevas tendencias. Y yo creo que estos mercados, en donde, pues claro, cada vez hay más exposición de no solo artistas colombianos, sino también de músicos internacionales también que vienen a visitarnos, pues yo creo que podemos hacer como una variedad como de análisis y de también apreciación, ¿no? Como por los artistas jóvenes también. Yo creo que lo más importante es eso, que hay artistas jóvenes haciendo, o sea, como haciendo muchas cosas. veo muy valioso todo lo que está sucediendo ahora en Bogotá y en Medellín y en Cali y en Barranquilla, en todos los lugares, ¿no? Ya no solo es Bogotá, sino es en todas las ciudades se están haciendo cosas maravillosas. Incluso es muy interesante como, por ejemplo, en Cartagena empezaron a surgir pues nuevos grupos también haciendo música pues electrónica, también cogiendo esos sonidos clásicos del picó, pues asimilándolo con nuevas tendencias, con nuevos beats, ¿no?